Vargas, Heredia, Gitano. Entre los naranjos, la luna lunera ponía en su frente su luz de azahar. Y cuando alumbraron los claros del día, llevaban reflejo de verde oliva. De verde oliva, Antonio Vargas, Heredia, flor de la raza calé, cayó en mimbre de tus manos y de tu boca el clavé. De puente genil Alucena, de Loja Benamejí, las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantado. Y por los contornos de Sierra Morena no hubo más bueno, más guapo ni honrado. Pero por culpita de una hembra gitana, su faca en el pecho de un hombre se hundió. Los celos malditos nublaron sus ojos y preso en la trena de rabia lloró. De rabia lloró Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé, cayó en de tus manos y de tu boca el clavé, y de tu boca el clavé. De puente genial Lucena, de Loja Benamejí, la mocita de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena llorando.